como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría quererte un poco menos, como quisiera poder vivir. La flor crecer sin tierra.